mal pagaste tú aquel cariño de un hombre bueno que te adoró. Cuando más te amaba, tú lo traicionabas. Mala mujer tú siempre serás, y que la vida te va a enseñar. Cuando tu figura no puede engañar, por ser así, mala mujer, tú sufrirás y llorarás. Sé que pagarás tu cruel traición, mala mujer, sin corazón. Porque tú eres así, mala mujer, por eso es que nadie te va a querer. Porque tú eres así, mala mujer, por eso es que nadie te va a querer. Entonces la revancha será, entonces te arrepentirás, entonces mucho llorarás, entonces amor no tendrás. ¿Estás oyendo, mami? Mal pagaste tú aquel cariño de un hombre bueno que te adoró. Cuando más te amaba, tú lo traicionabas. Mala mujer tú siempre serás, y que la vida te va a enseñar. Cuando tu figura no puede engañar, por ser así, mala mujer, tú sufrirás y llorarás. Que pagarás tu cruel traición, mala mujer, sin corazón. Porque tú eres así, mala mujer, por eso es que nadie te...